del que hablaba? Sí, Colitas. ¿Nunca visitaste uno antes? Creo que no. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Me parece que ante todo debemos permanecer juntos. Hay mucha gente aquí y no debemos distanciarnos. ¡Ah! ¡Tonterías, Dandy! ¡Debemos subirnos a todos los juegos! ¡Oh! ¿Piensas que están de adorno? ¡Ay, Bromín! Eres un roedor tan irrespetuoso y desconsiderado que un día de esto... ¡Ah! ¡Tú con tus palabrotas! ¡Siempre estás echando a perder la fiesta! ¡Calma, muchachos! ¡Calma! Dandy tiene razón. Debemos mantenernos unidos. Pero no se preocupen. Para eso estoy yo. Gran Jefe los protegerá y guiará siempre.